estás tú. No podía dormir, estoy muy solo, solo, solo. Y tal vez también muy sola estés y me puedas invitar. Oh, oh, oh, sé que es muy tarde, que te desperté, pero te quería decir, decir, decir, wow, que yo sin ti no puedo vivir. Es mejor morir de amor. Oh, oh, oh. Churúa, churúa, por eso te llamé, mi amor. Perdón, jamás te olvidaré. Mirando al cielo estoy y me hace falta tu cariño. Quiero saber si esta noche yo estaré contigo. Ah, solo llamé para saber si estabas sola. Ah, y si está él, di por favor que me he equivocado. Que llamar, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Churúa, churúa, por eso te llamé, mi amor. Perdón, jamás te olvidaré. Mirando al cielo estoy y me hace falta tu cariño. Si esta noche yo estaré contigo. ¡Ah!